Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa 100% negacista y que cada vez está más Felipe y con tenis, como diría mi ranchero favorito, quien increíblemente, no me lo van a creer, pero está aquí conmigo otra vez, como cada semana, para hablar de lo acontecido con nuestros Rayos, que, a decir verdad, andan de buenas. Vamos a darle velocidad a esto porque creo que hay tema para platicar largo y tendido. Así que desde Aguascalientes, mi compadre y amigo Don Murdo Queras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? No sé por qué tanta sorpresa de que ya está aquí, si aquí yo siempre estoy. pero no en las condiciones en las que me encuentro el día de hoy, porque sí, efectivamente, muy Felipe, muy con tenis. Por este paso que, bueno, ya hablaremos de eso, pero, ay, mira, no hay que, ya ni uno ni quiere decir nada para no arruinar el momento, pero ahorita lo decimos de todas maneras, más adelante. ¿Te refieres a fuera Jimmy? No, otra cosa, pero ahorita. Ok. Oye, hasta con clima lluvioso en allá en Rancholandia, ¿qué diga? ¿Cómo se llama la ciudad? En Aguascalientes se nos está cayendo el cielo, Taker. Pero acá está hasta el cielo azul, ya te enseñé una foto. Para los que dicen que el cielo azul no existe en la Ciudad de México, pues sí existe y tengo pruebas de ello. Pero bueno, vamos a darle, supongo que a la gente le importa poco cómo está el clima en Aguascalientes, cómo está el clima en la Ciudad de México, supongo que si están aquí es para escuchar de Necaxa y de eso vamos a hablar, ¿no, compadre? Efectivamente. ¿Por dónde empezamos? Ok, pues empezamos, ambos partidos son el viernes, cronológicamente tendríamos que ir primero con las chicas, pero si te parece vamos primero con el equipo varonil, Liga MX, el primer equipo, que el pasado viernes 7 de la noche visitó la cancha del Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla. No sé qué te pareció el partido, si tuviste oportunidad de verlo. Pues de rescatar, desde luego, desde mi punto de vista, es el resultado, que se gana, pese a no haber hecho un gran partido como los anteriores, y que Luis Ángel Malagón volvió a ser el Luis Ángel Malagón, que hacía mucho no veíamos, que no pesaba tanto en un partido, y que, pues, de alguna u otra manera, uno extrañaba, al menos yo sí lo extrañaba, si bien no extrañaba que a Necaxa la pedrara en el rancho, sí extrañaba que Malagón respondiera cuando el equipo rival ataca a Necaxa, ¿no? ¿Qué te pareció el partido, compadre? Efectivamente, pues lo pudimos ver ahí por el canal, ¿verdad? De ESPN, porque increíble que no lo pasaran en abierta, no sé por qué no lo pasó TV Azteca. Pero pues pintaba para ser un partido interesante, a final de cuentas se volvió así de esos con el cuchillo entre los dientes y de mucho roce, ¿no? Mucho contacto, tan es así que por ahí muy pronto, y que creo que sí influye un tanto en el funcionamiento del equipo, Puebla ve una baja, ¿no? Ahí, ¿quién es Mancuello? El que comete una falta y por ahí hasta lo amonestan y a final de cuentas él es el que termina siendo más perjudicado, ¿no? Por esa jugada, sale de cambio al minuto 24 y eso como que de cierta manera sí afectó a lo que esperaba, ¿no? El Arcamón de sus muchachos, porque incluso el entra un chavo, Alberto Herrera, 198, y él es el primer cambio, ¿no? Después para el segundo tiempo, entonces es como una cosa muy rara. O sea, eso te da a entender que a lo mejor no esperaba perder a ese jugador y cuando hace la modificación pues se ve que no era lo que él esperaba, ¿no? O sea, meter a un jugador para luego sacarlo al segundo tiempo, la verdad es que nomás lo exhibes, mano. Y pues bueno, eso como que le dio un poco del sentido el cómo iba a estar el partido. En ese sentido creo que Jimmy Lozano gana la partida en lo táctico porque puede mantener cierta continuidad a excepción de la incorporación de Fernando Mesa en la contención, ¿no? Que le dan descanso al Oso, No entiendo bien por qué, pero bueno, entra Fernando Mesa a cubrir esa función y la verdad es que yo sí creo que lo padece un poco, ¿no? O sea, me queda claro que no está al mismo nivel Fernando Mesa que Eloso González y pues por ahí sufre un poco en esa zona de recuperación y por ahí por eso es que siento yo que empieza a llegar un poco más el Puebla. Sin embargo, pues llega la anotación por parte de, bueno, ya después en el segundo tiempo llega la anotación de Milton en un error. ¿Te acuerdas que decíamos, no, Taker? Cómo iba a ser un duelo de arqueros y a final de cuentas Malagón termina siendo la figura por parte de Necaxa y por otro lado el villano, el caso de Anthony Silva, ¿no? Por ese osototote que se aventó y que significó el único gol del encuentro. Sorprendente, ¿no? Nadie esperaba. Digo, el gol cae en una jugada muy rara. No sé si ahí el defensa que brinca, no recuerdo ahora quién era, le hace mosca a Anthony Silva, pero me parece que de ninguna manera, si quisiéramos justificarlo, podríamos hacerlo, ¿no? Es un completo oso de Anthony Silva. Y extraño, ¿no? Porque sabemos las capacidades que tiene. Entonces, me parece que al final de cuentas el gol vale igual. Por ahí se revisaba si podía haber un fuera de juego o algo, pero no hay nada. No tan así que el VAR dio el gol por bueno, pero sí fue un partido feo. En el sentido que no fue tan espectacular como los otros. Yo no vi a un Necaxa que saliera a comerse al rival, como lo hizo, por ejemplo, con San Luis, o que fuera tan peligroso como lo fue con Tigres, ¿no? En aquellos dos partidos. Pero, pues, a final de cuentas, el resultado manda. Digo, a final también, a final de cuentas, estabas de visitante, ¿no? Entonces, es muy raro ver la misma, en cualquier equipo, es muy raro ver la misma postura cuando estás en casa que cuando estás fuera. Entonces, por un lado lo entiendo, pero me parece que no fue un buen partido, fue un partido muy trabado, de pocas emociones, creo. Quizá las máximas emociones llegan hacia el final del encuentro, cuando Puebla busca el empate, y es cuando luce Malagón, ¿no? Cuando Malagón saca al menos tres que parecían gol, jugadas de verdadero peligro del Puebla. Lo rescatable, te digo, como te dije hace un momento, pues es sin duda el resultado, que se suman 3 puntos, y que con esos 3 puntos se asegura la calificación y se asegura el salir del terreno de las multas. Ves que también hablábamos de eso la semana pasada. Sí son 3 equipos, ya chequé el dato, sí son 3 equipos los que pagan multa, pero Necaxa de ninguna manera tendrá que desembolsar dinero por esas cuestiones, ¿no? Ahorita hay 2 seguros y el último se define entre Querétaro y Toluca en la última jornada, pero Necaxa está libre de eso. Y está ya en la liguilla de manera oficial. Sí, ¿no? Era como una consecuencia lógica al buen paso que ha tenido y los buenos resultados. Porque también eso es importante. O sea, contra Tigres también creo que Necaxa muestra una postura, a pesar de estar de local, bastante defensiva, ¿no? A no dejar espacios, a tener siempre la atención. En este caso creo que se descuidaron un poco más, ¿no? No tuvieron la atención de esta presión de jugar contra el superlíder. Pero, a final de cuentas, Puebla, o sea, si bien ha tenido buenos resultados, no es la misma plantilla que tiene Tigres. Y a final de cuentas, no tuvieron el talento suficiente para poder igualar el marcador, ¿no? En cuanto a lo de Malagón, por ahí yo me quedo con esa jugada del cobro de tiro libre de Diego de Buen, que iba pues muy angulado. La verdad es que sí lo sacó muy espectacularmente Malagón y por eso se hace acreedor al jugador del encuentro, básicamente. Pero sí, yo siento que fue menos aseado, ¿no? Que fue menos pulcro el funcionamiento en este partido. Un tanto, primero, por el cambio que yo te digo, que creo que sí, lo de Fernando Mesa, pues no, desentona un poco. Aunque, pues, a final de cuentas le alcanza. Y después, pues creo que también ahí el profe, ¿no? Del gol, Rodrigo Aguirre, pues no tiene tantos oportunidades como en otras ocasiones. Entonces, sí se vio un equipo más tirado atrás, pero que yo creo que si se hubiera visto alcanzado en algún momento en el marcador, hubiera salido a buscarlo, ¿no? O sea, como que sí le veías las posibilidades, si Necaxa hubiera querido, de apretar todavía un poco más el acelerador y buscar más el encuentro. Y eso creo que es la principal diferencia de otras ocasiones en donde el equipo jugaba mal, jugaba feo y no te daba para buscar un resultado. La verdad es que el empate era mucho pedir a veces para este Necaxa, este mismo incluso, y ahora pues sí se ve diferente, ¿no? Se ve un equipo que sabe manejar, que sabe ahí dosificar, digamos, los esfuerzos, y que en este caso pues le alcanzó con ese error para defenderlo y mantener el resultado que le diera los 3 puntos en una cancha pues sí complicada hasta cierto punto, ¿no? De acuerdo. Mira, creo que ahora que dices que a Necaxa jugando feo no le alcanzaba, ahora me parece que no es que se haya jugado feo. O sea, sí, no fue tan vistoso, pero algo que vi yo del equipo fue orden. Y digo, el orden no es nada más de esta semana, ¿no? Se hablaba desde la llegada de este cuerpo técnico. Semana a semana hemos visto que el Necaxa había mejorado en eso, ¿no? También, igual te digo, no fueron tan vistosos, pero tampoco fue un partido de esos horribles que nos aventábamos prácticamente ya cada semana, ¿no? Hace algunos meses, algunas semanas. Entonces, me parece que sí se ha hecho un buen trabajo por parte del Jimmy Lozano y su cuerpo técnico. Y eso se ha visto reflejado no solamente en los últimos resultados, ¿no? Estamos hablando de 3 triunfos al hilo, sino en el accionar del equipo. O sea, en este partido contra Puebla, hacia el final, tal cual, metimos el camión atrás y aún así se veía un Necaxa ordenado. Sí, Puebla te generó y te llegó, pero Necaxa se veía con orden y eso siempre es muy importante, ¿no? Bien dicen que los equipos arman de atrás hacia adelante y pues Necaxa al menos este partido ahí atrás me parece que cumplió. Y cuando por alguna u otra razón Puebla pasó ese orden defensivo de Necaxa, pues estuvo Malagón y estuvo en una gran noche, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y pues bueno, lo que iba a decir es que pues esta oleada de victorias, pues ya te recuperan y te salvan el torneo, básicamente, ¿no? Cuando lo dabas por perdido, pues ahora ya el objetivo se cumple, digamos. O sea, el mínimo indispensable que era la calificación a la repesca, pues lo obtienes una semana antes de que termine el torneo regular, ¿no? Entonces eso también es como de destacar. Y pues por ahí me recuerda a otros cierres espectaculares de torneos, ¿no? Con victorias consecutivas y ojalá que se pueda preservar esta tendencia para la última jornada, pero que se cambie a la hora de jugar el partido de repesca, ¿no? Porque aquel Necaxa del Profe Cruz que ganó 5 consecutivos al final. Para luego dar pena en el repechaje. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, ojalá que eso, que si ya traes el orden, traes la ambición de sacar esto adelante, a pesar de que todavía, o sea, digamos que el equipo no está completo, ¿no? O sea, si tuviste 2 bajas por ahí, que si eran buenas o malas contrataciones, lo que quieras, pero pues no, son 2 jugadores que tendrías que tener disponibles y no tienes. Que a pesar de eso, pues hayas logrado este cierre, ¿no? El tener estos resultados, pues dice cosas interesantes del trabajo del técnico y de su cuerpo técnico, porque también voy a ser yo quien diga que que también los auxiliares influyen en esto. Es todo un equipo, ¿verdad? Le daremos su mérito y ahora habrá que ver que no se quede ahí, ¿no? O sea, que este esfuerzo lo lleven hasta el máximo posible y que pues ya pensando en la reclasificación y todavía también en este último partido contra Chivas, pues ojalá puedan mantener ese nivel de hambre de logros, ¿no? O sea, que no se quede a que ya cumplimos el objetivo y ya estamos tablas. Pues habrá que ver, pero pues eso solamente nos va a decir el tiempo, ¿no? Primero hay que ver cómo cierra el equipo la fase regular contra estos otros que juegan de rojiblanco también. Pero bueno, habrá que ver en qué posición queda Necaxa. Por ahí, después del partido del viernes contra Puebla, era séptimo lugar. Terminando la jornada es noveno, si no estoy mal. Le tocaría jugar de visita en este momento contra Monterrey, pero pues en la última fecha se pueden mover muchas cosas, ¿no? Se pueden mover muchas posiciones. Y Necaxa en una de esas, pues podría jugar el partido de repechaje de local, por increíble que parezca, ¿no? Nada más, lo que me... Miren, que es lo que comentabas hace rato, lo de Fernando de Mesa en lugar de Loso González. Eso yo no lo entiendo. Me pasa lo mismo que con la situación de Batista y lo de Luis Arcadio. No lo entiendo, son cosas que no entiendo del Jimmy Lozano. Sí, él es el técnico y sí, él sabrá más que yo y lo que me digas, pero son cosas que no entiendo, sencillamente no las entiendo, así como tampoco entiendo que haya sido él el que no haya permitido que Malagón fuera una convocatoria de selección nacional. Pues quizás en ese sentido sí podría... O sea, como contestarme al cuestionamiento que yo estaba haciendo, ¿no? Que si Jimmy quiere ir ya por todo lo... O sea, hasta donde tope este equipo en este torneo, pues creo que te dice que sí el hecho de que no haya permitido que Malagón fuera a selección nacional. Que, si quieres lo discutimos un poco, pero, o sea, también... Como que de cierta manera, entiendo que Malagón no va a ser contemplado para este proceso, o sea, como que en ese momento con esos se da a entender que él se desmarca y no tanto por él, sino por lo que dice su técnico, ¿no? Yo supongo que ellos habrán platicado. Supongo que sí, no creo que el Jimmy haya dicho no vas y punto. Mi amigo que lo platicaron, pero me parece un tanto egoísta por parte del Jimmy Lozano. Quizá esta convocatoria, este partido de la selección, era la última oportunidad de Malagón de colarse al barco que va a ir a Qatar, ¿no? ¿Pero sí crees que estaba en la contienda? No, yo creo que no, porque, mira, sabemos que Don Cairelitos es el uno, ¿no? Ajá. Por ahí, Corona, no sabemos si todavía va a llegar, ahorita está lesionado, pero pues, faltan 7 meses. Está Corona, está Cota, está el mismo Talavera, y en el supuesto de que quisieran llevar a un chavo como tercer portero, yo creo que Acevedo le lleva ventaja a Malagón. Pero aún así, ¿por qué le privas le privas de tener oportunidad con la selección mayor? Aunque sea un partido amistoso con Guatemala, no lo entiendo. Lo que dice Jimmy Lozano es que por los tiempos, porque la selección juega el miércoles y nosotros el viernes. Sí, pero el viernes ya estás calificado, aparte de todo. Y calificaste en esta jornada gracias a lo que hizo Malagón el viernes. Por irónico que parezca, Malagón es el que te da la calificación en los minutos finales del partido en Puebla. Es que el asunto es que yo no creo siquiera que hubiera jugado el miércoles de haber ido, pues. Puede ser, pero no lo sabemos. O sea, yo creo que por ahí estuvo la onda. Es, oye, ¿lo quieres? ¿Lo vas a poner a jugar, sí o no? La neta. Y ya si Tata dice, no, pues eso es onda nuestra o lo que sea. Ahora, la verdad. Tampoco puedes condicionar una convocatoria al... Pero sí voy a jugar. Digo, no, sí, eres no, Guillermo Ochoa para hacer eso. Sí, estoy de acuerdo, pero... Y lo digo porque Guillermo Ochoa la aplicó en una Copa América o algo así. No, en una Copa Oro. Pero si voy es porque voy a ser el titular, si no, no voy. O sea, no, tampoco puedes hacer eso. No, el asunto acá es que es un solo partido, ¿no? O sea, es viajar hasta allá. O sea, si hubiera sido, creo que en México, yo creo que no hubiera tenido tanto pedo. Pero... O sea, es viajar a Estados Unidos, es un viaje largo. Y para estar en la banca, o sea, nada más entrenar y que no te va a dar nada. Yo creo que puede ganar más más exposición en un partido contra Chivas que en ese partido contra Guatemala. Puede ser, pero igual no va a ir. Sí, ¿no? Y le estás quitando una posible oportunidad de jugar un partido con selección nacional. Yo lo entiendo. Yo la verdad es que... No, yo sí lo justifico. No sé cuándo puedan volver a convocar a Malagón. A lo mejor nunca lo vuelven a convocar. Pues va a depender de cómo ande, ¿no? O sea, por ahí, si quieres, ya con los platinos platicamos de ese tema, pero cómo el estar en un equipo te da más posibilidades o no, ¿no? Y no es que yo tenga algo contra el Jimmy Lozano, pero son cosas que me brincan. Porque te digo, han hecho un buen trabajo él y su cuerpo técnico. Ajá. pero hay muchos detallitos así que me brincan. Esto de Malagón, lo que te he dicho cada semana, ¿no? Lo de Luis Arcadio, es increíble que Luis Arcadio lo tenga jugando con el sub-20 y que Batista y Maxi sigan teniendo minutos con el primer equipo. Eso es un insulto, eso ya ni siquiera es increíble, no es difícil de creer como en este programa, ¿no? Es un insulto, en serio. O sea, que esos jugadores que no te aportan nada, te aportan lo mismo en la banca que en el terreno de juego, o sea, nada, estén por encima de otros que sí te aportan. Lo de Batista es increíble, la verdad, o sea. No, y lo de Maxi, Maxi ya tiene 2 años también. Sí, así. Sí, ya. Queda claro que no, se quemó, no va a dar más. Por ahí incluso veía un tuit, no me acuerdo de quién, que preguntaba, ¿hace cuánto que no teníamos una dupla así de importante, ¿no? De que los dos delanteros fueran tan buenos, y mencionando a Rodrigo Aguirre, digo, a ese nivel, ¿no? O sea, a esa escala, de Aguirre con Milton, y pues yo me acordé de cuando empezaba esa dupla del comandante Quiroga con mismo Maxi, ¿no? Los dos, uh-huh. Ya, creo que desde entonces, o sea, ya hace 2 años, ¿verdad? 2019. Pero, ¿estás de acuerdo y te acordarás que cuando llegan, el que destaca es Maxi? Uh-huh. Y el comandante fallaba unos goles increíbles. Ajá. Y después se invirtió, ¿no? El comandante empezó a meter goles por aquí, por allá y por acuya. Maxi se fue de a poco, se fue apagando. Se fue el comandante, después regresó y no pasó nada con él. Pero desde que se fue Mauro, Maxi nada, no hay nada de Maxi. Sí, no, ya no te aporta ni siquiera esto de la garra, ¿no? Del ímpetu. No, ya se ve así como hasta desmotivado, pues, el chavo. Uh-huh. Y en contraparte, no me digas que Luis Arcadio te generaba esa misma impresión. No, ahí sí y estoy embargo, totalmente de acuerdo. Creo que es de los pecados del Jimmy, que pues se perdonan o se pasan por alto solo por los resultados que está dando, pero la verdad es que sí es... Ah, okay. Sí es okay, okay. No lo entiendo. Los resultados que está dando en el último mes, que son 3 ganados y 1 empatado, y 1 perdido. La derrota con Atlas, que pese a derrota nos dejó buen sabor de boca. Pero antes de eso se había ganado 1 de los 5 anteriores. Tampoco. Sí, sí. ¿Y desde cuándo borró a Luis Arcadio? Okay. A Luis Arcadio no lo borró en estos 3 partidos, lo borró desde que llegó prácticamente. Todavía con Xolos, ¿no? Creo que fue su primer punto. El Jimmy, cuando llegó. O sea, porque se visita Cruz Azul. Más es hacer memoria. Porque contra Cruz Azul pues, todavía no estaba por lo del COVID. ¿Verdad? Ni siquiera conocía a Casa Club, creo. Efectivamente. Y ahí dirigió tu Miguel de Jesús. Ajá. Y en la siguiente jornada va a visitar a Xolos. Y empata a 1 precisamente con gol de Luis Arcadio. O sea, uh-huh. Su primer punto se lo dio Luis Arcadio. Y aún así. No sé. No, ya es entrar en temas escabrosos. Y no quiero decir que sí pasa porque no sé. Pero a lo mejor él no llega con las cuotas. No sé. Híjoles. Él no aflojó. No sé. No quiero decir cosas que no. Aunque ya la dije. Pero bueno. Sí, sí está raro. Te digo que. Digo, porque si está jugando con la 20 es porque está para jugar, no digo, no es lesión. Exacto. Muy raro. Pero bueno, entonces se gana a Puebla y ahorita quedamos en la posición número 9. 7 ganados, 2 empates, 7 derrotas. O sea, ahorita tablas. Ya lo que... Ajá. Y si Estorbosa, que diga Escobosa... no hubiera fallado las que falló con Tigres, por diferencia de goles seríamos 8. Porque hay un gol de diferencia entre Monterrey y Necaxa. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues así la situación con Puebla. Ok, ¿algo más? Pues no, fuera Jimmy nada más. No, todavía le falta. Nada más que regrese Arcadio, pues ¿qué? Qué mal. Es que yo ni siquiera pido que Luis Arcadio sea titular. No, que lo regrese. Que lo conviertan en el referente del equipo. Pero, vuelvo al mismo, cuando entra Batista, Digo, no es propiamente la posición, pero si hablas de hombres de ataque y tus cambios son Batista y Maxi, pues por ahí muévele tantito y mete a Luis Arcadio, ¿no? Sí. Por favor. Sí, no, y me queda claro que en este particular, en este partido, le dio prioridad a meter el cerrojo y que no hubiera sorpresas a lo Puebla, ¿no? Sobre el final, sobre la hora. Porque ni siquiera utilizó todas sus ventanas de cambio, solamente hizo tres, y dos de esos son los que tú mencionas. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Exacto. Uh-huh. Ok. Pero bueno, entonces se ganó en Puebla, somos en este momento noveno lugar de la tabla. Contra Chivas, si bien no nos jugamos calificación, sí nos jugamos la posición en la tabla, ¿no? Lo que es la que nos va a indicar contra qué equipo podemos jugar el repechaje la próxima semana, que hay que recordar, ya hablaremos de eso, pero se juega a un solo partido en casa del mejor ubicado, ¿no? Vamos con las chicas que también jugaron el viernes, o vemos el partido de Chivas, ¿qué te parece? No, de una vez con Centellas, okay. Porque, ay, qué cosas, corajes. Fíjate que yo sí tenía el plan listo, bueno, vamos a poner a la gente en contexto, ¿no? Viernes 5 de la tarde en el Estadio Victoria, Centellas recibió a Cruz Azul, partido de la penúltima jornada también, si no estoy mal, de la Liga MX Femenil. Cruz Azul gana 2-1. Te decía, este partido no lo vi, yo sí tenía la intención completa de aventarme la doble cartelera, pero pues resulta que había algunas cuestiones médicas en casa, alguna cita que no mía, pero que me toca ir de acompañante, y pues yo no acordaba que era el viernes, fue el viernes en la tarde, entonces llegué corriendo a las 7 solo a ver el primer equipo, así que te voy a preguntar cómo estuvo lo de Centellas. O por ahí vi que había algo con el arbitraje, no sé. A ver, platícanos. Pues un partido que se pintaba parejo, ¿no? Igual fue de mucha, mucha pelea, muchas ganas por parte de las dos escuadras. O sea, creo que los dos equipos querían ganar este partido. Y por ahí, pues otra vez, ¿no? Los fantasmas de los errores en la portería. Valeria Martínez es titular para este encuentro en el arco necaxista, y por ahí a los 10 minutos una jugada a balón parado que te echa un poco a Valeria, no alcanza a sujetar la pelota con las dos manos, se le escurre entre las manoplas y llegan a Lozada a cerrar la pinza, ¿no? Ahí aprovechar el error. Básicamente nos cuesta, o sea, regalamos pues la ventaja en el encuentro. Sin embargo, pues por ahí duró poco el encanto, ¿no? Para Cruz Azul, porque a los 3 minutos, una jugada en el área donde Necaxa intentaba atacar y pues se ve obstruida la atacante necaxista por una defensa, marcan penal, Luciana García no falla. Ya saben, Luciana mete gol, no importa cuándo leas esto, y pues empataba el marcador, ¿no? Al minuto 14, 1-1, así de parejo estaba la cosa, por ahí, pues medio raro el arbitraje, muchos gritos, muchas reclamaciones, o sea, había una intensidad notoria por parte de los dos equipos y mucho nerviosismo por parte de la banca, sobre todo el Cruz Azul, creo que estaban reclamando demasiado, por ahí el técnico Carlos Pérez de la máquina, porque sabían que la posición en la tabla pues le exigía el si querían mantener las aspiraciones para calificar a Cruz Azul el sacar los 3 puntos de este partido, y la verdad es que en ese tenor lo estaban buscando. A final de cuentas, creo que en un error arbitral, en una jugada donde Valeria va a buscar la pelota y la delantera va y se le estrella de manera lateral, o sea, yo siento que no era falta, y pues le marcan el penal en contra al minuto 85, Taker, a Necaxa. Claudia Cid no falla y pues ahí se nos escurre otra vez se escurre una posibilidad de sumar, ¿no? Me parecía que era justo el empate, y con eso ambas escuadras se habrían despedido de toda posibilidad. Ahora Cruz Azul todavía tiene aspiraciones a buscar con esos 3 puntos, el mantenerse ahí en la pelea por un último puesto ahí en los 8 mejores. Y Necaxa, pues ya, definitivamente queda fuera de toda competencia. Ya nada más será cerrar en la próxima jornada para, pues eso, el decoro, ¿no? El orgullo. Pero la verdad es que fue un partido muy intenso. La gente metida, por ahí 500 personas, me parece que hubo buena entrada. De Cruz Azul hubo gente y sí se metieron a apoyar. Entonces el ambiente estuvo bien, o sea, la gente se involucró con el encuentro y sobre todo con el arbitraje, ¿no? O sea, muy metidos a reclamar, porque sí estuvo muy raro. O sea, queda claro que el nivel es medianón, ¿no? El que le están dando al fútbol femenil. Pero en general no es ni siquiera que porque sea Necaxa o algo así, sino que en todos los partidos encuentras errores así. Y esto ya demanda, exige, pide a gritos que se incluya el VAR para esta liga, ¿no? Que pues ya sabes, esta eterna lucha por la igualdad de condiciones. Pero bueno, por lo pronto, ante la inexistencia del VAR en esta liga, pues todo se queda en la apreciación del cuerpo arbitral. Y la verdad es que ahora, pues muy raro, porque no fue el árbitro central el que marcó los 2 penales, sino en ambos casos fue la banderada la que le tuvo que indicar a su central que marcara los penales, ¿no? Entonces, el de Necaxa a mí me parece que estaba muy claro, y no entiendo por qué la árbitra central no lo marcó de primera si estaba ahí cerquita y de frente, sino que se esperó hasta que se movió su bandera. Y en el segundo, pues yo no sé si la perspectiva de la bandera le daba a entender otra cosa, pero pues sí, ya en quien vio la transmisión deja en claro que no era penal, y sin embargo pues se marcó, y pues con ese error arbitral se destina, ¿no?, el rumbo del encuentro y quién se lleva los puntos. Entonces eso es lo que deja así como que el mal sabor de boca, que el arbitraje en la liga femenil está tan de malitas. Pues eso es ejemplo de lo que puede hacer el VAR, ¿no? O sea, no es que con el VAR el arbitraje sea perfecto, pero sí ayuda a mejorar situaciones así, ¿no? Vaya, si viene el error, el VAR puede corregir. No habiendo VAR, pues ni siquiera es como fútbol a la antigua, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la antigua, está raro porque es a la antigua, pero hace, ¿qué? ¿5 años? Ah, sí, sí, sí. Ajá. Oye, se le fue entonces a Centellas toda posibilidad de calificar. Se le fue en la posibilidad de mejorar su marca, su máximo de puntos en un torneo, que era del torneo pasado, 18 puntos. Ahora con 14, lo máximo serían 17, y aparte el cierre luce difícil. Sí. Pero lo que Centellas todavía puede buscar es marca de goles a favor. En este momento Centellas, este torneo ha metido 16 goles. El máximo de Centellas era 16, también el torneo pasado. Entonces, un golcito de Centellas y sería el gol con más goles del equipo femenil en su historia. El torneo con más goles en su historia, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más te voy a decir? Ah, Luciana lleva 7 goles este torneo. Y no sé, ese no tengo el dato, pero así de bote pronto me parece que es la mayor cantidad de una jugadora en un mismo torneo. Sí, sí, sin duda ha sido impresionante lo de Luciana. Ha tenido muchas oportunidades, las ha sabido aprovechar. Y sobre todo también la calidad de los goles, ¿no? O sea, porque no estás hablando así de puro penal o de, ¿sabes? De ahí con la cadera, con la pantorrilla, sino buena factura esos goles que lleva Luciana en general. Y te iba a comentar lo que decías del... O sea, precisamente esto de los goles a favor es una muestra clara de la desigualdad de esta liga, ¿no? O sea, de la diferencia. Por ahí el equipo que menos goles tiene es Puebla, con 10 goles a favor solamente. Sigue Mazatlán. Necaxa tiene 16 y está en menor posición que, por ejemplo, un equipo como Gallos Blancos de Querétaro, que tiene 15 goles a favor. O Pumas, que también tiene 15 goles a favor, pero solamente 15 en contra. Entonces, digo, Pumas está en 8, todavía con posibilidades también de calificar en esta última fecha. Entonces, pues sí, la desigualdad, porque pues si dices Puebla tiene solamente 10 goles a favor Y el líder general, que es Monterrey, Rayadas, tiene 51 goles. O sea, la desproporción es bastante notoria. De acuerdo. Ahora, Centellas llegó a tener torneos de 5 y 6 goles. Sí, entonces, sí. De que ha habido una mejoría en Centellas, sin duda, ¿no? No solamente en puntos, sino en cuestión de goles. Incluso en los que recibe, ¿no? Si bien sigue recibiendo muchos, me parece que ha sido mejor el desempeño allá atrás también que lo que fue en torneos anteriores. Sí, sí, sí ha habido una evolución y en general, ¿no? O sea, en todos los equipos como que hay unos que se han ido cayendo, ¿verdad? Que no han tenido el torneo que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, pues lo de Tijuana o el mismo Cruz Azul. Otros que han sorprendido, por ahí lo que han mejorado, pues el caso de Pumas o Toluca, que a lo mejor no era la principal escuadra, pero sí es va a ser un buen animador para Liguilla. Y lo que decía, ¿no? O sea, también el sistema de competencia, donde, por ejemplo, si aquí existiera la repesca, que tampoco es que lo estemos pidiendo, o al menos yo no, si existiera, Necaxa llegaría a esta última fecha todavía con posibilidades de colarse a una posible reclasificación, ¿no? Porque está a 3 puntos de la posición número 12. Entonces, pues sí te da una idea de más o menos cómo está la situación de la... del avance y del sistema y de las posibilidades, ¿no? Por ahora, pues sí, Necaxa se queda entonces con 14 puntos, 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Esperemos que el próximo torneo pueda subsanar más eso, o sea, que las derrotas sean menos, cada vez menos, y eso pues te va a significar pues seguir sumando puntos, ¿no? Por ahí decíamos, hubo varios partidos que se le fueron de manera increíble, otros que también los rescató de manera importante, pero creo que sí hay una mejoría en el sentido de que estábamos acostumbrados a pelear las últimas 2-3 posiciones, y ya Necaxa sube un escalón en ese sentido, y también sobre todo en lo futbolístico, ¿no? O sea, si bien en este torneo hubo cambio de timón, o sea, ese cambio de director técnico, pues no se resintió tanto como se hubiera podido pensar, ¿no? O sea, siguió el buen paso y se siguió sumando puntos en el camino y pues eso te mantiene ahí, ¿no? En una posición 14 que pues está en la antesala de la pelea en serio. Ojalá que el próximo torneo pueda meterse a esa lucha, ¿no? A Centellas. Quizá en Liga MX Femenil no vendría tan mal que hubiera un repechaje, ¿no? Mucho se critica que en Liga MX que califican muchos, que eso fomenta la mediocridad, pero en una liga en la que es tan marcada la diferencia entre los 4 o 5 de arriba y el resto, me parece que una ronda de repechaje podría ser muy interesante, ¿no? En cuestión de espectáculo y de nivel en cuanto a los partidos, ¿no? Partidos peleados. ¿Por qué? Porque cuando llegas a cuartos de final, como es en Liga MX Femenil, que es del 1 al 8, pues desde antes que empiecen parece que ya sabes quién va a ganar qué serie, ¿no? Entonces no nos vendría mal, y a Centellas para buscar una calificación no le vendría mal que hubiera un repechaje en la Liga Femenil. Quizás por darle como la oportunidad de tener ahí un poco de emoción, ¿no? A ese sector de la tabla. Pero pues sabes que, o sea, el que pase en esa posición 8 la va a tener muy complicada para poder aspirar a algo más, ¿no? Entonces yo creo que se libran ahí, o se zafan de meterse en ese embrollo, porque de todas maneras creo que la competencia siempre va a estar, o al menos por ahora en este momento, a cómo está la liga, entre los primeros 3-4 puestos, no uh-huh. mucho más. Pero, presidente, tendrías una ronda muy emocionante, posiblemente, antes de una ronda en la que ya sabes que van a ganar los de arriba. Ok. Pues, yo digo, lo que menciono es que primero que se vea la cuestión de los salarios, lo del VAR, y ya luego considerar ese tipo de medidas que pues vayan más en pro del espectáculo, porque ese es a final de cuentas el objetivo, ¿no? Darle emoción, te digo, a cierto sector, a ciertas aficiones que difícilmente la van a encontrar ya cuando juegue en liguilla. De acuerdo. Ok, te decía que el cierre de Centellas va a ser complicado. El próximo sábado a las 7 de la noche visita nada menos que al Pachuca. Pachuca, que es en este momento quinto lugar de la tabla. El partido va a ser en el Estadio Hidalgo, 7:00 p.m. Yo lo que no sé, compadre, ¿quién transmite al Pachuca? Pues Fox, creo, ¿no? Sí, está por Fox. ¿Sí? No lo sé. Sí. Ok. Entonces no lo voy a ver. Gracias. Un Pachuca que perdió en esta jornada 16, 4-0 con el AME en el Azteca, pero que pues todavía van a estar buscando ahí incluso la situación del gol individual con Charlín Corral. No sé si te suena. Sí, sí, sí. De hecho, a Pachuca vi un partido hace algunas jornadas, su visita a la Noria. Y pues, fue un partido raro porque mandaron el balón al panteón que está al lado. Yo no sabía que había un panteón al lado de las instalaciones de la Noria. Y una cámara de TUDN se fue a meter hasta allá, pero bueno, fue muy raro eso. Sí. Pero Pachuca, incluso ese día Charlín marca uno o dos goles, no recuerdo. Pero sí, desde luego sí lo ubico. Sí, no, y pues también mucha polémica con lo de la selección femenil y eso, pero bueno, Pachuca ahí va a estar y seguramente Charlín va a querer alcanzar a Licha Cervantes, que anda on fire con las Chivas y que pues es solamente un gol de diferencia, ¿no? Lo que en esta jornada se va a definir el título de goleo individual y entonces pues por eso lo hace también peligroso la situación de Necaxa, ¿no? Que llegara a este partido el próximo, ¿qué quedamos? 30 de abril, día del niño. 30 de abril, el sábado, sí. A las 7. Ok, pues pues ya, ahí quedamos con Centellas. Ya la próxima semana hablaremos del cierre del torneo y quizás hay un repaso de cómo nos fue. Ok, bueno, esto fue el episodio número 100. No, todavía falta. Ok, por eso decía que no. Ok, vamos, si te parece bien. Creo que ya, no, nos toca Chivas. Ya, Chivas. Ya me iba a adelantar. Próximo viernes 29, 7:00 p.m, Estadio Victoria, todavía en Feria de San Marcos. Necaxa recibe la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que también parece que revivieron en las últimas jornadas, ¿no? ¿Qué esperamos de la visita del rebaño al Estadio Victoria? Digo, aparte de una buena entrada de aficionados Chivas, ¿qué podemos esperar del partido, compadre? Sí, muy, muy rojiblanco se va a ver ahí el Estadio Victoria. No por las razones que nosotros quisiésemos, pero pues un partido también con unas Chivas motivadas, con rostros conocidos, y que pues un poco en la misma situación, ¿no? En el mismo tenor de motivación y de impulso que lleva, a ver para cuál de los dos lados se decanta la inercia, ¿no? De estas victorias consecutivas. Marcelo Michel quedó claro que es un espejismo increíble que se tuvo que comer Guadalajara para entender y que a final de cuentas se libran de eso para poder recuperar un poco del amor propio, ¿no? Y eso hace peligroso a este equipo de Guadalajara que ahora sí trae fe en sí mismo y pues se va a medir a un Necaxa en un marco pues a favor. La verdad es que este tipo de partidos sabemos que se juegan de visita a pesar de estar en el Estadio Victoria y el apoyo pues va a estar, yo creo que incluso a veces los apoyan más en otros estadios que en mismo Guadalajara a veces, me da esa impresión. Es como el Necaxa entonces. Ajá, la buena noticia es que eso, que Necaxa pues va a estar jugando en como si fuera de visita y es donde mejor le ha ido, ¿no? en ese papel. Solamente dos derrotas, dos empates y cuatro victorias de Necaxa en campo ajeno. Y ahora, aunque estén en la lista de victoria, pues el sentido va a ser ese. Habrá que ver cómo se pone el partido. Yo creo que va a estar bueno. Habrá que ver si las Chivas llegan... Es que no hay margen para confiarse porque está muy apretado esta situación de los puntos, ¿no? O sea, yo creo que Chivas sí va a querer cerrar en su casa la cuestión del repechaje y no puede darse el lujo de confiarse ante un Necaxa que sabe que anda bien y que con el Jimmy ha encontrado ahí un talismán importante. De acuerdo. Yo también creo que todos sabemos que con seguridad habrá más aficionados Chivas que Rayos, pero bueno, Necaxa no es nuevo para Necaxa tampoco, hay que ser sinceros en eso. Chivas, increíble, pero pues también levantó. Digo, ellos estarán diciendo lo mismo de acá, ¿no? Uh-huh. Que increíblemente Necaxa levantó. Creo que puede ser un partido vistoso, ¿no? Con los dos ya calificados, sí, buscando mejorar su posición en la tabla a fin de recibir un partido de repechaje, pero me parece que puede ser un partido que agrade, porque aparte me queda claro que va a haber buen ambiente en las tribunas, ¿no? Seguramente vamos a hablar de un lleno en el Victoria, entonces creo que podemos ver un buen partido. Y no sé, ahorita que hablabas de lo de, en Concentrellas, de lo de Charlín Corral y esto, ¿por qué no pensar que por ahí se destapa con un doblete o un hat-trick y el profesor del gol, como dicen los patrones, gana un título de goleo? ¿Por qué no? Ahorita es tercero en la tabla, está empatado en segundo lugar con Nico Ibáñez de Pachuca y está a dos goles de André Pierre Guignac. Entonces, ¿por qué no pensar que Rodrigo Aguirre puede hacerlo y convertirse en campeón de goleo? Sí, la verdad es que a pesar de que este equipo anda de buenas, ¿no? O sea, motivado y con ganas y haciendo las cosas pues bien, a mí me parece que todavía le falta para que hablemos de un equipo con un gran nivel futbolístico. O sea, si has visto los partidos, de pronto parece que como que no tiene todavía el funcionamiento que quizás sus aficionados quisiesen. Entonces, por ahí si le encuentras el modo y logras quitarles el dulce, digamos, a Chivas, sí podría. Yo creo que Necaxa tiene manera de dominar el partido. Y entonces, pues por ahí llevárselo, ¿no? Pero la verdad es que sí va a necesitar quererlo mucho y estar igual de concentrado que como lo hicieron con Tigres, ¿no? O sea, repetir esa fórmula de las pocas oportunidades que puedas llegar a tener, pues sí, ser contundente, ¿no? Ya no darte estos lujos de escobosa, de fallar el mano a mano frente al arquero. Y por otro lado, pues Chivas por ahí también tendrá algunos jugadores que sí hayan ido, ¿no? Al juego de la selección. Entonces, pues te digo, yo lo que, donde pondría mi aspiración y la veladora es en que las Chivas lleguen entre cansadas y confiadas y por ahí Necaxa pueda aprovechar el seguir, bueno, el no sé, hacer del Estadio Victoria una aduana más complicada, ¿no? Que lo que ha sido este torneo. Pues es que quita el partido de San Luis y el partido de Tigres y ¿de qué aduana complicada estás hablando, compadre? Sí, no. Sí, o sea, se está forjando esto, ¿no? es una tarea en construcción. O sea, son dos partidos, tampoco estás tan optimista, compadre. No, digo, me queda claro que... No, resulta que de aquí para el Real ya, puro triunfo en casa, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Pues ojalá, eso tendría que ser. Pero tenemos 19 años esperando que pase eso. Pues sí, un poco. Bueno, ¿en ascenso no? es lo que le ayuda a la estadística del Estadio Victoria, compadre. Te decía de los rostros conocidos, Taker. ¿Tienes así de bote pronto tú la idea de quiénes son? Está ahí Angulo, ¿no? Angulo, el Canelo, ajá. El Canelo Angulo. Está, no sé si todavía es, no, creo que ya no. Mayorga, ya no, ¿verdad? No. No, Pumas, ¿no? No sé dónde quedó. Ya me perdí entre Chivas, Cruz Azul y Pumas, ya no sé a dónde quedó. Ah, no, está en Cruz Azul, sí, cierto. No sé quién más. Pero el otro lateral. Ah, bueno, desde luego están Fernando Beltrán y César Huerta, que sabes que fueron oficialmente confirmadísimos jugadores de Necaxa, según nuestros insiders de redes sociales. Confirmadísimos fueron jugadores de Necaxa, entonces también hay que contarlos. Los de las primicias. La gente de las primicias. ¿Quién más? El Chicote, Cristian Calderón. Ah, ahí sí, sigue. Chicote. Miguel Ponce. No, bueno. ¿Se trata de que me ponga de malas o qué? Ya, si quieres, ya me voy. No, amigo, es para calentar el encuentro. Y lo que te decía, ¿no? De, ah, Roberto Alvarado, el Piojito, por supuesto. También, ahí está. En Chivas. Que a él sí, bueno, yo sí lo tengo como en buena estima, ¿no? Buen recuerdo. El Piojito. El Piojito, sí, pero bueno. Y Ricardo... No, en realidad no. Ajá. Creo que no he visto a Chivas este torneo un solo partido, salvo media hora de Ininfomable Clásico Nacional. Y me decías, ¿quién más, Ricardo, qué? Ah, y los en el cuerpo técnico hay otros dos. Que Ricardo Cadena, que también estuvo en algún momento aquí como auxiliar, si no mal recuerdo. Y que de hecho cuando se da el problema de salud de Jaime Ordiales, es el que dirige por ahí 4 o 5 partidos. Ok. Y uno de los auxiliares es Paulo César El Tilón Chávez. Ah, mira, esa no me la sabía. Uh-huh. El Tilón, que sabemos que le trataba de explicar a Pablo Cuatrochi que no le quitamos el sabor a la carne, sino que le ponemos más sabor, ¿no? En referencia al episodio 100, ¿cómo no? Efectivamente. Pues sí, ahí están pues muchos rostros conocidos. De al revés, en Necaxa, ¿tú recuerdas alguno que haya sido Chiva? Está, ¿no? Dieter N, ¿cómo no? Dieter N. Y eso, ¿tú lo bautizaste así? No, antes pues en las redes, ahí. Ya sabes, bueno, que Twitter no perdona. Redes, ¿no? Dieter N, que haya jugado en Chivas. El Oso González. El Oso. Desde luego, de hecho, es surgido de Chivas, ¿no? Ajá. ¿Quién más puede uno ser? Uno que les prestamos, pero luego les... Peña, Alexis Peña, sí, Peña. Es cierto. ¿Quién más puede ser? No se me ocurre otro. Creo que Jimmy Lozano no jugó en Chivas. El Jimmy no, ¿sí? Según yo, nomás Cruz Azul y Tigres. Ah, ok, por eso decía que no jugó en Chivas. No se me ocurre otro. Pues creo que ya, porque digo, voy a checar de Brian García. Pero no, ¿sí? No, según yo no. Pues así. Entonces, ¿tú crees que Alexis Peña y Dieter N estén lo suficientemente motivados como para enfrentar al Chiverío? Pues es que tampoco es como que hayan salido allá con coraje, ¿no? Bueno, a lo mejor Dieter N sí. más bien salió corriendo más que con coraje, ¿no? No creo que tengan una motivación especial para ellos. Alexis lo ha hecho bien, Dieter N sigue sin convencerme, pero pues esperemos que los dos hagan buen partido, ¿por qué no? Ay, es que yo insisto en que Dieter, el cambio de posición, como que la zona no le ha venido bien, ha tenido que ser más de sacrificio, pero pues, ha dado dos buenos pases en el torneo. Es que yo esperaba menos, la verdad, de Dieter en este torneo. Entonces, como que me ha superado mis expectativas, porque las expectativas no eran muy amplias, que digamos. Pero pues bien en general. Okay. No sé si Madrigal, en su larga trayectoria, no, creo que nomás San Luis, América, Gallos Blancos, no. Bueno, en fin, así las cosas, esperando. Y lo de Alexis Peña, a mí me parece que ha sido un buen torneo. También, yo esperaba menos y desde que se incorpora y es opción ahí de cambio. No, que ya ve actividad como titular, lo ha hecho bastante. Oye, Ryota Nishimura, ¿no jugó en Chivas? No creo, la verdad. ¿No? Ok. Tenía la duda. En una de esas, ¿verdad? Ah, no, porque es japonés, pues no, ¿cómo? Pero pues qué, si Miguel Ponce es gringo, ¿qué? Eso sí, el pocho. Pues ya, así las cosas. ¿Tú cuál sería tu pronóstico para este partido entonces, Taker? Ya así como conclusión. Yo creo que se empata. Me gustaría decirte, se va a ganar. Y ojalá que se ganara, estaría bien. Pero yo creo que se va a empatar. Yo también creo lo mismo. Creo que nos va a alcanzar para el empate. Y creo que no tanto por Chivas, sino por la cuestión gente, me parece que en determinado momento puede ayudarle a Chivas, sí, ser una ventaja en cierta forma. El ser local en el Victoria. Ajá, sí. Lo que también está en tela de juicio por ahí es que, o sea, vas a jugar el viernes, pero que el viernes que es 29, ajá, y el 27 hay concierto en el Estadio Victoria de Grupo Firme. Eso. Era lo que comentaban los patrones, decía yo, que a ver cómo nos dejan la cancha, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver. Eso es lo que me preocupa. Digo, ya sé que es música de esa de las rancherías ahí. Uh-huh. Le decía así a José Enríquez, que fue el que comentaba eso, pero pues esperemos que a ver cómo dejan la cancha. Yo una vez fui a un concierto en el Estadio Victoria y la cancha había unas sobre la cancha pusieron unos cuadros de no sé qué material sea, algo así medio plástico, como flexible, uh-huh, de buen gramaje, o sea, sí, gruesecito. Yo lo quité para pisar la cancha del Victoria. Nada, no es cierto. Espero que lo protejan de igual manera. Aquella vez fue, no me acuerdo en qué año fue, habrá sido 2008 o 2009. 2008 debió ser. Pues esperemos que no lo maltraten en esta ocasión. Porque aparte, ese grupo es para bailar, ¿no? ¿Claro? Ajá, o sea, que ese es el asunto. Pues no es nada más para estar sentadito ahí o gritando, nada más, sino que la gente va a estar bailando y acá el taconazo y eso. O sea, también a ver cómo cuidan la cancha. sí me preocupa un poco, a ver en qué condiciones nos la dejan para el viernes. Si la de Chivas, ¿cómo quedó con Coldplay? Imagínate. Sí, pues también fueron... Yo creo que es más gente, ¿verdad? Pero bueno. También... Pero la gente estaba sentada o parada, como sea, ¿no? No estaban bailando. Sí, o sea, parados, pero pues a lo mejor te mueves poquito y bailas ahí, medio brincoteas en tu lugar. No estaban a tamborazo y tamborazo, ¿no? Aquí sí es. Bueno, no sé, hardcore. No sé si es tamborazo. ¿Tú qué sabes de esa de música pues es ranchera? De banda. La verdad es que no ubico una en particular, pero... Pero ya tengo mis boletos, ¿no? Pero ahí estaremos mañana. No. No, además también súper carísimos, bien cotizadas, nada. Se acabaron en horas... Pues no deja de ser, mi querido Aguascalientes. Mucha gente que viene de fuera para ver ese concierto también, ¿te quiere? Te aviso. Pues como todo lo de la feria, porque aparte supone que es de parte de la feria, ¿no? Dentro de las actividades de la feria. Dentro del marco de la Feria Nacional San Marcos. Se supone, sí. Ahí está también ese concierto Grupo Firme, que pues, digo, ¿por qué no te lo llevas a otro foro? Digo, supongo que... Pues sí, Necaxa, ¿qué culpa tiene? Pues sí. Que por cierto, ayer nos decía don Arturo Reyes en el grupo Patreon que ayer fue feriado, ¿no? Ajá. Porque era el día de San Marcos. Le preguntaba yo si ese se llamaba así por la feria. Qué ocurrentes, le pusieron así porque por la feria, imagínate. Pues sí, pues ya la tenían. Pero para tener pretexto, sí, el lunes 25 es el 25 de abril es el mero día de San Marcos y pues... De hecho, es el pretexto, ¿verdad? Para que todo esto suceda y acá, no en todos lados, ¿verdad? Pero nosotros como entes gubernamentales, pues sí, disfrutamos de ese día de asueto. Ok. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya vamos a lo que sigue, ¿no? Yo quería platicar más de Grupo Firme, pero si no quieres, no. ¿Sí se llama así? Sí, le atinaste. Ok, vamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas, en donde espero no haya menciones a ese grupo que acabamos de decir. Digo, porque no lo conozco y en realidad tampoco es que me interese mucho conocerlos, pero bueno, saludos mentadas y reventadas, supongo que tienes ya listo los comentarios de la gente en el episodio 109, el post del episodio 109 en pasionrojiblanca.com.mx, ¿es así? Efectivamente, y lo inauguramos con Hugo Arias, que nos comenta un resultado a lo Necaxa, mucho esfuerzo y se agradece. Lo negativo me parece los cambios, la necedad de meter al tal Chucho López y a Batista, que son de lo peor. no aporta ni nada a la ofensiva ni defensiva. Si tienes a Jurado en la banca y no lo aprovechas, este resultado valiosísimo para ascender en la porcentual y el repechaje, aunque sabemos que no hará nada, ya se necesitan refuerzos urgentes en todas las posiciones. Malagón, Aguirre, Formiliano y Alexis Peña, que entrega. Madrigal y Oso, González malos y cometen muchos errores que generan jugadas de peligro en contra. El Oso ni jugó, ¿de qué estás hablando? Pero bueno. Bueno, creo que sí entró por ahí un ratito, ¿no? Sí, sí entró. Y lo de Chucho López y Batista, pues creo que sí estoy de acuerdo. La verdad es que poco y nada. Todavía lo de Batista más hasta ofensivo, ¿no? Aquella jugada en la cancha de Rayados, ¿te acuerdas? Oye, ¿cómo olvidarla? Esa va a ser la jugada de Batista que vamos a recordar siempre, toda la vida. Es su fantasma. Miguel Flores dice, sí es cierto que se ganó, pero se jugó muy mal. Se tiran para atrás muy temprano. Los cambios no funcionaron y muchos errores a la hora de atacar. Pues sí, o sea, no tan horrible como decíamos, ¿no? De hace rato, pero sí. Lo importante es que se saca el resultado y de victoria además, a pesar de un planteamiento tan, tan raro, ¿no? O sea, tan poco espectacular. Alberto dice, a huevo Uto. Bueno, ahí con un signo de pesos. Pues ahí le puso creatividad para escribir su mentada. Pero no sé si se refiere a nosotros o a los jugadores de Necaxa, Taker. ¿Tú qué crees? A ellos, sí, a ellos. Ah, bueno. Sergio Maris Michel dice, me imagino que Luis Arcadio García no juega debido a que no encaja en el sistema de Lozano. En los últimos partidos se ha observado que el Necaxa gana muchos rebotes y la mayoría de los goles se han generado por estas jugadas. En el caso de Luis Arcadio García, su oficio es de ataque y no recuperar balones y de ahí generar jugadas, y por esta razón el Jimmy no lo utiliza. Esperemos que juegue, es buen definidor. Felicidades por el programa, ahora vamos por más puntos frente al Guadalajara, a ver si logramos 4 triunfos seguidos. Pues ojalá. ¿Tú qué opinas del asunto de Luis Arcadio por su análisis? Pues es que dime jugadores como Maxi y Batista, que son igual que un cono, ¿en qué sistema sí encajan? ¿O podrías justificar que encajan en el sistema? Sí, no, ahí al frente a ver qué agarra, ¿no? O sea, pero pues, así como mucho de creativo, pues tampoco. Y Maxi yo creo que podría lograrlo, ¿no? Podría ser un poco más enlace, pero muy malas decisiones cuando tiene minutos de oportunidad. Y pues ya lo de recuperar, pues es que precisamente creo que lo de Dieter, ¿no? Por ejemplo, Dieter no tiene tanta vocación a la defensiva, al menos no tirado tan a la banda. Entonces, pues por ahí se pierde y yo creo que es parecido a lo que busca Luis Arcadio. Entonces, ¿por qué Dieter sí y Luis Arcadio no? A mí no me queda del todo claro. Pero bueno, Rayo SDG dice, ya se logró asegurar el repechaje y evitar cualquier tipo de multa de descenso. Pero lo más importante es que los jugadores ya han visto que, concentrados y aplicados, ellos pueden competir con cualquiera. Sean equipos con mucha nómina como Tigres y América o equipos más modestos pero que han estado jugando muy bien las últimas temporadas como Atlas y Puebla. Con uno se perdió, a otro se ganó, pero con todos se compitió. Ahora lo que sigue es ganarle a Chivas para recibir el repechaje en casa. Bueno, pues pues no sé si tampoco también te lo asegure, ¿no? El ganar. Te digo que están muy pegados todavía, pero por ahí sí. Depende, ¿no? Sí. Sí. Y pues ya, Taker, es lo que hay para leer en el sitio. Que hay en Twitter. Quieres decir que es lo que escogiste, ¿no? Sí, sí, de lo que hay para elegir. Ok. ¿qué te voy a decir? Es que se me apagó aquí, ya, ok. En Twitter, hashtag de podcast NPR, Kino Arias, arroba Chris Hayes, dice, la hermandad está feliz, pero Jimmy aún no logra la proeza de mi profe Cruyff. Ok, no, es la primera vez que siento que me duele no ver los juegos de Necaxa. Hashtag, ahora no fue culpa de Murdoch. Quizás es la cábala, él no ha estado viendo los partidos y ve. Pero bueno, él mismo dice, con que a Murdock le gusta probar carnes exóticas. Si supiera a dónde llegan sus besos tronadores, uff, los espero cada semana. Atascado. Dislexia, que es dislexia, que es arroba dislexia, con tres en lugar de... Escuchando el podcast NPR de Pasión Rojiblanca, y pues ha envejecido bastante mal en unos cuantos días. Desde luego, desde PR le contestaron con la máxima de todo es culpa de Mordo que eras. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice, desayuno de viernes escuchando el podcast NPR que vaticina pura algarabía, no solo por los últimos dos triunfos de Necaxa, sino también por el fútbol mostrado en ambos y por la feria. Aguas con la feria, Murdock. No, Maldo Flores, arroba Mega, todo controlado. Uh-huh. Arroba Mega de Raven, dice, Barovero, Nahuel y ahora Silva, ¿regresó el brujo necaxista o qué pedo? ¿A qué cuenta PayPal le deposito para que siga su noble labor? Hashtag botón rojo es el mejor botón y hashtag ya era hora karma. Lo de Nahuel, pues no, sí, porque se la desvían a final de cuentas. Pero la de Marcelo y la de Silva, sí, desde luego. Sí. Ok, Jesús T. arroba GAT00 dice, tres errores de los porteros contrarios, tres victorias. Malagón está de regreso, lo malo que parece que se va a jugar repechaje en el Victoria. ¿Ves? No soy el único que le da miedo cuando el Necaxa juega en el Victoria. Uriel Botello, arroba Bote Power, ay cabrón, cómo sufrí. Mi Malagordon Banks, como siempre, chingonazo. Bien la defensa cortando jugadas, dice. Supongo que las jugadas. Ahora sí, sí bien y de buenas, y este Necaxa ya se me asemeja más a lo que recordábamos. Bien parado atrás y aprovechando sus oportunidades, aunque ese Madrigal no daba una. A ver, Uriel se metió un autogol. ¿Cómo estuvo eso? No habla de Necaxa, sí, perdón. Él mismo dice, uf, ese duelo contra las cabras es clave. Si se les gana, quedamos en octavo mínimo para recibir el partido de repechaje y sé que Murdock estará igual de emocionado como yo por la posibilidad del clásico murdocksiano contra Shelbyville en esas instancias. Hay posibilidad, ¿verdad? De tu clásico. ¿Qué? El derby. Pues sí, es que hay muchas combinaciones todavía posibles, Taker. Es que están metidos ahí en esa onda, pues ya desde el... que precisamente San Luis, la posición 10, con 23 puntos, hasta el Puebla, que te digo que ya lo metimos en esa contienda, y que está en el posición número 3, entonces pues todo puede cambiar, todo. Ok, y regresa a Dislexia, y dice, me doy cuenta que estuve tuiteando cosas hace dos podcasts, y pone emojis, perro oso. Por eso había envejecido mal entonces, fíjate. Pero bueno, hay otro de dislexia que no tenía el hashtag, pero pues tengo que mencionarlo porque dice, Taker vaticinó la nahuelada y el gol de Aguirre. Pues quizá Taker Damos está de vuelta, no lo sé. Pero bueno, es lo que seleccioné con el hashtag de podcast NPR. Así que fue todo lo que nos dijo la afición esta semana, compadre. Muy bien, pues pues ahora a esperar, básicamente, a ver qué sucede el próximo viernes con Necaxa recibiendo a Chivas, y pues ya estaremos aquí analizando ese partido y las posibilidades de repechaje, ¿no? O sea, más bien ya para saber quién nos tocaría y cómo y cuándo y todas esas cosas. Qué emoción y qué nervia. ¿Qué nervia? Sí. Oye, ¿te emociona esto del repechaje? Es que no me acuerdo si tú estabas en pro de que ya es liguilla o no es liguilla. Yo digo que sí, ya es liguilla. No me digas que, por ejemplo, la ronda de comodines de NFL no es playoffs, por favor. O sea, repechaje es liguilla. Y no, porque Necaxa siempre ha sido ya la liguilla, la primera fase de la liguilla. ¿Cuánto teníamos sin clasificar, Tiger? Desde que nos echó Rayados en la antesala de la final, ¿no? 2019. ¿No fue la de Pepe Cruyff? No, la de Pepe Cruyff, cierto, sí. La de Pepe Cruyff. Que ya fue hace ¿qué? ¿Dos años? En el 2020, ¿no? El segundo torneo de 2020. Ajá. Sí, el que ya se regresó después del encierro, ¿no? Ajá. Que es cuando eso entra de emergente Pepe Cruyff y gana los correcto, últimos. O sea, fueron dos torneos en los que no hicimos ni lo necesario para meternos en los 12. En uno de ellos incluso quedamos últimos, si no estoy mal. Tremendo, tremendo. Pues bueno, qué bueno que ya estamos peleando otras instancias y que... Todo gracias a mi Miguel de Jesús. Y al Jimmy, hecho en CU, ¿no? Básicamente. Qué manera de cerrar el programa. No estoy muy convencido. Taker, yo Taker. Sigo con la mía. ¿Qué? ¿Veremos la camiseta del hecho en Necaxa o no? Pues no has visto la tienda del equipo. Ahí hay, y hasta hay modelos para escoger, compadre. No, pero en la también cancha hay de Victoria. Del Lamborghini, ¿no? Ya, también debe haber. Sí, pues mira. Esos de mercadotecnia andan vender con todo. En chifla. Bueno, en fin. Y en plena feria, además. Pues es que es cuando hay que vender, porque hay gente que compra. Bueno. Ya, mientras no vayan a sacar una que digan que... Una frase que diga, ya puedo hablar, o en el fútbol se puede ganar, empatar o perder, o algo así. Sí, entonces, sí. Esas son... Porque ahí sí se meten en un problema. Trademark PR. Exacto. Bueno. Digo, está bien que anden los de mercadotecnia y el club con todo. Y si a la gente le gusta y lo compra, pues también está bien, ¿no? Sí, sí, se vale, se vale. Además están chidas algunas de las hecho en Necaxa. Que ahí yo tengo mis... Bueno, pero bueno, yo soy uno que es purista, ¿verdad? Pero bueno. Vámonos ya, Taker, vamos a despedirnos. Ok. Vámonos todos a... A las redes. Ah, sí, un servidor Twitter, ¿qué es? Arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K, ya se lo saben, en Twitter e Instagram. Ahí me encuentran arroba Murdoqueras, en Twitter, Instagram, en Facebook, como Murdoqueras también, y pues ahí en todos lados. Bueno, okay, pues gracias. Eso que todavía este es el momento, este es el momento, la semana, para involucrarse en el grupo Patreon, porque empezamos mes la próxima ocasión, y entonces pues ya podrían ustedes sumarse a esa bella lista y selecta lista de honorables participantes en el patreon.com/pasionrojiblanca. Ahí se inscribe y tiene todos los beneficios Patreon. De bellas y selectas personas, también debiste decirlo así. Es que me cuatrapié, pero sí. Ok, entonces ya saben, el patreon.com/pasionrojiblanca. Y pues a veces no se tienen que esperar hasta el jueves o el viernes, hubo alguno de viernes. Sí. También. También porque si Necaxa juega el martes, pues nos rompe todo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué? Les llega calientito el podcast, ¿no? Y tienen contenido extra cada semana. Que ahora nadie comentó del contenido de Patreon, pero bueno. Vámonos, esto fue el episodio número 110 de NPR. Ya se les sabe en www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvo mi compadre Don Murdoqueras. Vámonos, compadre, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.